esta tarde se va a estar llevando adelante un conversatorio sobre seguridad y soberanía alimentaria, o sea, un sistema federal de producción y consumo de alimentos. Esto va a ser en el auditorio de Radio Libertador. Desde La Mosquitera lo vamos a retransmitir vía streaming, vía Meet. Y bueno, va a participar de este conversatorio Juan Manuel Rossi, presidente de FECOFE, la Federación de Cooperativas Federada. Es una cooperativa de cooperativas, pero para hablar mejor de FECOFE y de la economía social, solidaria y la soberanía alimentaria, estamos en comunicación justamente con Juan Manuel. ¿Cómo anda, Juan Manuel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Buen día. Gracias por estos minutos y, bueno, arrancar, que nos cuente un poquito la historia, cómo es el trabajo de esta Federación de Cooperativas Federadas. Bueno, mira, FECOFE cumplió el pasado 29 de septiembre 17 años, nació en un congreso de la Federación Agraria por iniciativa de esa entidad gremial, entidad que obviamente hoy ha tomado otro camino, otro rumbo, pero que bueno, nosotros desde la FECOFE intentamos continuar con el legado del grito de Alcorta, ¿no? Entonces, en nuestra federación participamos cooperativas agrícolas, ganaderas de la Pampa Húmeda y también cooperativas productoras de alimentos, ¿no? Agroalimentarias de más de 10 provincias, 11 provincias me parece que son hoy, 64 cooperativas asociadas, y es una de las federaciones que tiene carácter nacional, a través de sus cooperativas. Y bueno, y también a un posicionamiento gremial, a una pelea por la soberanía alimentaria. Conformamos la Mesa Agroalimentaria Argentina junto a otras organizaciones y bueno, y desde ahí reclamamos y proponemos una política pública para el sector. Juan Manuel, nos metemos en un tema que nos atraviesa durante toda la semana, bueno, nos viene atravesando acá en la mesa de La Mosquitera. ¿Qué está pasando con los alimentos en este país, con la alta concentración que hay de alimentos, con el pueblo no puede acceder, dado sus precios, claramente, y ni que hablar de alimentos sanos y hablar de soberanía alimentaria? Pero ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es la situación que estamos atravesando? ¿Por qué estamos atravesando en este país que produce tanto alimento que el pueblo no pueda comer, o comer como se debería, ¿no? Básicamente lo que nosotros vemos es que necesitamos claramente más Estado y se necesita se necesitan políticas públicas, una política de Estado, digamos, de cara a los alimentos, ¿no? Hoy por hoy el que ordena la producción, la comercialización, ¿no? Es el mercado. Y escuchándolo en el debate, algunos candidatos que piden más mercado, conociendo experiencias de otros países, claramente nos llevaría a ser inalcanzables los alimentos. Hoy por hoy hay mucha gente en Argentina que no tiene acceso, que no llega a cubrir su alimentación y su nutrición diaria, o que se alimenta muy mal debido a que no hay que no llega, digo, ¿no? Con el sueldo, con la plata que puede recaudar gracias a su trabajo, no se puede cumplir. Se nos va un poquito la señal. ¿Nos está escuchando, Juan Manuel? Sí. A ver, se nos va la señal. La nutrición necesaria para todo. Juan Manuel, no está ahí, se nos está entrecortando. Hay alguna cuestión de... Entonces, ¿nos está escuchando? Claramente de una... Bueno, vamos a cortar un poquito, ya lo vamos a retomar, lo vamos a llamar a Juan Manuel, a ver, intentar de otra manera, a ver si lo llamamos bolito por, por línea directamente, porque bueno, se nos va, se nos pierde un poquito la señal. Bueno, estábamos hablando con Juan Manuel Rossi de la Federación de Cooperativas Federada. Es una cooperativa de cooperativa. La organización representa a cooperativas agrícolas, ganaderas y otras productores de alimentos elaborados con las que reúnen 49 empresas de 10 provincias, están en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Salta, Chubut, La Rioja, Entre Ríos, Misiones y Mendoza, claramente, ¿no? Entre las tareas que realizan buscan financiar capital de trabajo e inversión productiva para la comercialización, el equipamiento, la infraestructura y los proyectos de valor agregado. Además, acercan comercialmente a las cooperativas productoras de alimentos a través de canales de comercio justo, minimizando la intermediación, uno de los factores que aumenta el precio de los alimentos, claramente, ¿no? Y reivindica en este sentido el acceso a una alimentación sana y a precios justos, justo lo que nos estaba comentando, bueno, haciendo un análisis Juan Manuel Rossi, ¿no? FECOFE se fundó en el 2006, como lo he adelantado, en el Congreso de la Federación Agraria Argentina. Claramente, en otro momento, la Federación Agraria ha tomado otro rumbo más de concentración, ¿no? Más de defender ciertos intereses del capital concentrado. Su actual presidente, con quien estábamos hablando, es Juan Manuel Rossi. Vamos a ver, yo creo que estamos recuperando la comunicación para seguir charlando con Juan Manuel. Juan Manuel, ¿estás ahí? ¿Me podés escuchar? No. Ahora sí, a ver. No. Bueno, vamos a ir un poquito de música, Pablo, y volvemos a ver si podemos recuperar la comunicación que se nos. Ahora sí, creo, a ver. Ahora yo lo escucho bien, ¿eh? Ahora sí Yo te estoy estamos escuchando bien. escuchando. Te estamos Ah, escuchando. por fin. Bueno, no sé qué Lo que pasa. pasa, te voy a contar, estoy en el campo, Me imaginé. la señal es débil, pero estoy en un lugar que creo que voy a tener, no hay problema. Bueno, ahora sí estamos. Bueno, te escuchamos ahí con una interferencia, pero es muy, muy pequeña. No sé si querés retomar un poquito el análisis que hacías sobre la situación actual de la. Bueno, no, sí, la situación es que claramente hay muy pocas empresas que contan el tema de los alimentos, ¿no? Si vamos a la lechería, las principales empresas son dos, de las cuales una de ellas es multinacional. Si vamos a la molinería, también son cinco grandes molinos los que controlan la mayor parte de la comercialización de la harina, pero es uno el que tiene más de la mitad. Y así es lo que nosotros vamos a analizar. Entonces, se necesita un Estado que ordene, que regule, que ponga límites, que distribuya, ¿no? Con mayor fortaleza y mayor potencia. No un no Estado, como plantea, por ejemplo, el candidato Milei. Eso sería, la verdad, mucho peor que lo que se está viviendo hoy, y directamente no acceso a los alimentos por parte de una cantidad de población importante, digo, ¿no? Juan Manuel, claramente en el corto plazo tienen que cambiar las condiciones macroeconómicas, porque me imagino, y está la pregunta, ¿cómo hace una cooperativa para poder sostenerse? ¿Cómo hacen ustedes como confederación, federación de cooperativas, para poder sostener el trabajo, para poder sostener la producción, con un acceso al crédito que es muy difícil, con la situación, bueno, macroeconómica que estamos viviendo? ¿Cómo la van llevando? Yo quiero decir dos o tres cosas. Sí. Una, que la situación macroeconómica es imposible. Todos lo sabemos, lo vivimos, el salario, sobre todo, está muy muy debilitado, la inflación nos come, y el no acceso al crédito formal. Por parte de nuestra federación, sí hemos tenido algunas acciones positivas de parte del gobierno nacional. Nosotros administramos un fondo rotatorio que fue solicitado y lo pudimos conseguir a través del ministro Massa, un fondo rotatorio donde nuestras cooperativas tienen crédito a través de nuestra propia federación, un sistema de crédito propio, con un acompañamiento al Estado, y también hemos logrado la compra por parte del Ministerio de Desarrollo Social de cantidades importantes de productos de nuestras cooperativas. Uh-huh. Después de muchos años de gestión, hemos logrado con la ministra actual, Tolosa Paz, un acuerdo por el cual compra una parte de las compras del Estado, de yerba mate, de aceite, de harinas, de legumbres, son de productos de las cooperativas que hoy llegan a los distintos lugares donde el Estado abastece de alimentos, como pueden ser colegios, como pueden ser hospitales o cárceles o no, o distintos lugares del Estado, o planes sociales, ¿no? Entonces son dos políticas concretas y dos decisiones del Estado que han hecho que puedan sostenerse un grupo de cooperativas, digo, ¿no? Todo eso debería ampliarse y como te digo, pero también hay que ordenar la economía, si no, con parches. Fundamental, Juan Manuel, esto que nos contaba, el compre del Estado. Acá en la provincia de Mendoza hay una ley, que hizo su ingreso a la legislatura, una modificación de la Ley de Economía Social, que justamente lo que propone es este compre del Estado, que el Estado haciendo algo, accionando en eso, genera mucho, ¿no? Puede generar mucho. Obviamente que está la cuestión de que toca otras leyes, como la ley de financiamiento, entonces hay que modificar la otra ley, ¿no? Como que está todo armado también el Estado para que sean solamente los privados quienes accedan a ese compre. Pero bueno, se van haciendo pasos interesantes en ese sentido, ¿no? Y también a partir de ahí el Estado puede ofrecer, bueno, lo que vos nos comentabas, alimentos sanos, qué alimentos llegan a la escuela, qué alimentos llegan a las reparticiones del Estado, ¿no? Puede accionar mucho desde ahí, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Sí. Son decisiones políticas. Uh-huh. Que casi nunca se dan. Uh-huh. Por eso yo la destaco, ¿no? Porque comprándole a este sector, naturalmente se distribuye mejor la renta. Tenemos que tener en cuenta que el cooperativismo al excedente lo reinvierte, ¿no? Y eso genera en realidad el crecimiento de la economía. Uh-huh. porque claramente también otras discusiones en Argentina es que se hace con la renta. Argentina tiene la mayor parte de la renta de sus principales recursos naturales y de sus principales negocios va fuera del país, no se fuga. Uh-huh. O se va a la timba financiera. En el caso del cooperativismo es todo reinversión, generación de trabajo, valor agregado. Y es lo que le hace falta en realidad a nuestro país. Uh-huh. Es dejar de la timba financiera a un costado. Uh-huh. Parece imposible hoy, ¿no? Cuando uh-huh. la gente por ahí hace cola para comprar un dólar. Uh-huh. Pero es lo que necesita nuestro país si queremos sacarlo adelante. Uh-huh. Juan Manuel, te hago una pregunta porque me lleva directamente. Usted es una cooperativa de comercialización, producción de alimentos. ¿Qué hubiese significado? Es contrafáctica, obviamente, la recuperación de Vicentín. Y no para criticar la decisión del gobierno, que ya la hemos criticado muchas veces, sino para lo que necesita el sector, ¿no? ¿Qué significaría? Porque, bueno, la situación todavía está ahí, si bien está media fría y todavía ese paso se puede dar todavía, por lo menos eso es lo que pienso. ¿Qué significaría para el sector de las cooperativas poder tener esa empresa con capitales mixtos, Estado? Es parte de los fracasos de este gobierno, ¿no? Sí, es parte sí, de los fracasos. Totalmente. Nosotros habíamos apostado muy fuerte porque tuvimos algunas cooperativas que Vicentín prácticamente mandó a la quiebra. Mm. Por el gran fraude que hizo. Pero bueno, nos habíamos entusiasmado, le habíamos puesto mucho en el momento de la intervención, apoyado fuertemente, con acciones claras. Ahora lo cierto es que bueno, no pasó y está muy difícil esa situación, ¿no? Es difícil. Sí, está muy difícil. Juan Manuel, bueno. Ojalá tuviéramos una empresa de esa característica. Ojalá. ¿Qué significaría para decirle al pueblo que eso quede en manos del Estado? Que debería, de hecho, ¿no? Porque la cantidad de plata que... Una empresa productora, una empresa de alimentos, ordenaría mucho, sería testigo, pondría límite a la voracidad de las corporaciones. Al cual. Juan Manuel, gracias por el tiempo. Bueno, te vamos a estar por favor. Escuchando y encontrando esta tarde en el conversatorio. Sí, los invito a todos a que participen, va a ser, la verdad que muy, muy interesante. Un abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. Adiós.